Sí, tenemos una agenda, ha dejado el alcalde programado su agenda para todo, hasta que no esté aquí nuestro alcalde, ¿no? Para que asuma yo, para que haga yo los recorridos, para que yo vaya a mirar todo. ¿Qué trabajo va a hacer esta mañana, esta jornada? Hoy día vamos a ir a las 10:30, a inicio de obra de enmaliado en 25 de enero. En la tarde creo que tiene visita a los cementerios, ¿no? Sí, en la tarde voy a ir a los cementerios porque ahorita no me va a alcanzar ya la hora para ir a los cementerios, porque faltan 2 días. Ya, ¿otras tareas? ¿Se reunió ya con el personal? Se tenía un acto programado en la ICO también, de un acto cívico. Sí, se ha suspendido en el... hemos ido. Grave, esa hora siempre está lloviendo porque las aguas vienen de Cruz Zuleto, dice, entonces no hubo. Se ha suspendido porque ahorita acabo de llegar. ¿Cómo lo ha visto el camino Naiko de Montero? El camino de acá está bien, es lomeado, ¿no ves? No, está bien, no está feo. Tranquilo, están saliendo y están entrando los autos. ¿No recibió reporte de queja de vecinos afectados por la lluvia, por el agua? Ahorita no, quizás más un rato viene. ¿Pero se va a intuir que hayan trabajo, realicen trabajo de destapado de cunetas? Voy a ir a mirar, sí, voy a ir a... Yo voy a ir a buscar, a investigar si están todos trabajando. A la hora llegaron, hoy día, por mi posición, he llegado tarde, ¿no? Pero mañana yo voy a estar puntual, más temprano. ¿Temprano? Sí, quienes llegan temprano o quienes llegan tarde. ¿Qué espera de esta experiencia como alcalde? No sería tanto, ¿no? Pero yo quisiera saberlo, ¿no? ¿A qué hora llegan?